Estás escuchando Deja Vu Match. Al principio del programa nos encontramos con la gente de la Escuela Taller. Entre ellos se encuentra Cristian Royo, Laura Basterrechea y Fernando Poletti, alumnos de la institución, que están viviendo una situación al borde del desalojo del edificio donde ellos practican, o sea, estas actividades, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Bueno, para empezar, ¿no? Para quienes no los conocen, ¿qué es la Escuela Taller del casco histórico? La Escuela Taller se dedica a la formación de diversos oficios para la intervención en edificios históricos, en monumentos, sitios monumentales, patrimoniales de la ciudad. Ajá, ¿dónde funciona la escuela? En este momento está funcionando una sola sede de las dos que tenía la escuela. Está funcionando la de enfrente del Parque Lezama en Brasil 170. Ajá, ¿y la otra sede? Quedaba en Moreno y Balcarce. Ajá. Que bueno, en este momento está cerrada por... Fue entregada al gobierno de la ciudad. La escuela está en este momento viviendo una situación de desalojo inminente porque pende de una ley de hace 40 años que estipula el ensanche de la avenida Paseo Colón, para lo cual se ha determinado demoler hasta la línea municipal. Esto involucra el edificio de la escuela y bueno, está pendiente de ese desalojo para su inminente demolición, y en el tanto hay un serio vaciamiento, una falta de gestión de parte de los directivos de la escuela que han llevado a esta instancia a la Escuela Taller del Casco Histórico. Además, para hacer esta obra tendrían que demoler lo que fue el Atlético. Exacto. Que no está previsto que se realice, por otro lado. En este momento la escuela lo que está buscando es realizar un nuevo recurso de amparo para frenar este nuevo desalojo y reorganizarse y rearmarse con una cantidad de promesas y de planeamiento de cómo funciona la escuela que no se están llevando a cabo y que es lo que está llevando a que se esté vaciando y a que se esté desarmando, que por otro lado me parece que es una intención que va acompañada con esta idea de la demolición del edificio, en el cual, perdón, quería agregar, se invirtieron una cantidad de dinero bastante importante y se levantó un edificio en muy mal estado para lograr un espacio muy confortable para que haya talleres para este tipo de oficios que necesitan espacio y diferentes materiales. En el anterior proceso de desalojo que tuvieron, porque este fue frenado por el recurso de amparo que ustedes presentaron, ¿tuvieron alguna respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No, la respuesta fue siempre esquiva. El arquitecto Grossman nos dijo muy suelto de cuerpo que la demolición y el desalojo del edificio era inminente, es como si está lloviendo afuera y tenés que salir con paraguas, ¿no? Entonces, usó una metáfora, sí, lo filmamos en una entrevista al director del casco histórico, ¿no? Actualmente. Y todo esto se dio en un contexto de que se estaba presentando el proyecto de la Escuela Taller con un plan de estudio. Exactamente. Con una edición de un libro firmado por el ministro de Cultura, uh-huh, Lombardi, y por Grossman. Exacto. Y por la arquitecta Cristina Malfa. Aquí venía mi pregunta. Yo la otra vez le comentaba aquí a mi compañero Julio Malnati que volviendo en el subte, donde a uno le entregan estos diarios gratuitos, leía en el diario La Razón a esta señora como invitando a la gente a participar como si no ocurriese nada era precisamente en la sede de Brasil 170. Fue aquí que yo le pregunté a Julio qué era lo que ocurría un poco, ¿no? Y bueno, después me entero que por ahí esta mujer es como que no cuenta todo lo que tendría que contar. Sí, es un rastro muy evidente de la gestión que tienen. En realidad no hay un interés por tirar adelante a la escuela. ¿Y la situación de la escuela ahora? ¿Les prometieron materiales para trabajar? Ya, ¿cómo está? Ya desde la última vez que nos quisieron desalojar, nos prometieron materiales y herramientas que nos faltan, que hasta el momento no recuperamos, que fueron debidos a un robo y también a la mala gestión, ¿no? Que no se promueve, no se genera nada en la escuela. Ya desde el lado que a los alumnos no se los lleva a formar bien en el oficio. No, los talleres están vaciados, hay mucho vaciamiento en la escuela. Sí, en realidad no se está cumpliendo con el plan de estudio que ellos pregonan y por todos lados se ilustran como diciendo que la escuela es esto, cuando es una realidad que no es. Bueno, chicos, y para quien se quiera comunicar con ustedes... Nosotros tenemos un mail que es escuelataller@live.com. Ajá. Es escuelataller@live.com. Se escribe para la gente live@live.com. La pregunta es, ¿qué va a suceder, no? Ahora en la escuela, si nos van a desalojar, ¿qué lugar nos van a dar, no? Y bueno, eso, que no tenemos materiales, no hay profesores, no hay personal. Hay un grupo de psicólogos que atiende a unas personas que están en situación de riesgo, ¿no? En situación de calle, que ese grupo de personas no está, ¿no? Bueno, desde Yahoo Match, en lo que podamos serles útiles, estamos ahí con ustedes y vamos a estar acompañando la lucha y pasando las novedades. Recordemos entonces, la página para comunicarse con ustedes sería... Es escuelataller@live.com. Uh-huh. Ahí la gente que tenga alguna inquietud y consultar un poco más con ellos para enterarse un poco más de este conflicto, pueden hacerlo a esa dirección. Bueno, es un placer haberlos tenido aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con Deja Vu Match. Deja Vu Match. Las personas generan muchos sonidos. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Oh, shit. ¿Cómo habitar una ciudad clausurada? FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Menos silencio. Eso no es pro.